que baila en mi copa encima. ¡Ay! Padre Eudes de San Gregorio Gutiérrez, en el Copey. Morenita, morenita de ojos negros, negra linda, quiero darte el corazón. Quiero derramar en ti sin restricción la ternura y el amor de un hombre bueno. Prometo no ocasionarte desconsuelo, que pongan en vilo nuestra relación. Serás de toda mi vida lo primero, pues de eso se trata, lo dice el amor. Serás de toda mi vida lo primero, pues de eso se trata, lo dice el amor. El que ama no lastima y brinda amor sin medida para dar felicidad. Y yo mientras tenga vida, prometo, mujer querida, adorarte de verdad. Adorarte de verdad, verdad. Adorarte de verdad, verdad. Oiga, Felia Almanza y Luis Manuel Fuente, es el pollo. Todavía en el zarzo hay maíz, dijo José Gámez, el pájaro fino. Palabras se me ahogaron al mirarte esa noche que llegaste tan hermosa. Noté que se inclinaron todas las rosas, esa belleza tuya es despampanante. Las estrellas se asomaron un instante y la luna se mostró un poco celosa. Yo quise robarte un beso y abrazarte, déjame volar contigo, mariposa. Yo quise robarte un beso y abrazarte, déjame volar contigo, mariposa. El que ama no lastima y brinda amor sin medida para dar felicidad. Y yo mientras tenga vida, prometo, mujer querida, adorarte de verdad. Adorarte de verdad, verdad. Adorarte de verdad, verdad.